El gobernador Quirino Ordaz-Coppel nos ha instruido para seguir buscando esquemas de apoyo y fortalecimiento del sector empresarial. Es por ello que en la Secretaría de Economía, en alianza con Nacional Financiera, estamos lanzando el programa de reactivación económica Impulso NAFIN, Gobierno de Sinaloa. Esquema de financiamiento que va dirigido a pequeñas y medianas empresas de los sectores estratégicos, turismo, agroindustria, comercio y servicio, entre otros. Las condiciones de este nuevo financiamiento es tasa de interés 13.9% fijo anual, créditos de hasta 5 millones de pesos, periodo de gracia 6 meses que incluirían capital e intereses. En otras palabras, no se pagaría ni capital ni intereses por estos 6 meses. Plazo hasta 60 meses, 5 años, para pagar el financiamiento dirigido a micros, pequeñas y medianas empresas de los 18 municipios del estado de Sinaloa, sean personas físicas con actividad empresarial o sociedades mercantiles legalmente constituidas, destinado a equipamiento, infraestructura productiva y o capital de trabajo. Requisitos generales: buró favorable, empresas formales registradas ante el SAT, se requiere obligado solidario, aval, certificado de capacitación inducción al crédito, solicitud de crédito, INE actualizada, CURP, referencias comerciales y ya requisitos específicos según el banco que se trate. Datos del contacto, la red FOCIN, los teléfonos 667 el área, 758-5262 o bien al conmutador 667-758-7000, extensiones 2918, 2945 o bien a las ventanillas URGE 800-000-4343. Esta Secretaría, a través de la estructura de Red FOCIN, seremos promotores de esta opción de crédito tan esperada por el sector empresarial.